soñador, un poco vago y atorrante, que vive de ilusiones y de lo que tenga alcance. No tiene ambiciones, solo tiene su guitarra, con ella dice cantando lo que no se anima hablando. Con ella canta el amor, le canta a Dios y a la vida, y le canta a las mujeres que lo llenaron de heridas y buscan un amigo, el padre que nunca tuvo, para que pudieran guiarlo y no le tan loco la vida. Se siente el más amigo cuando más lo necesitan, y por su espalda critican su manera de pensar. Siente que la edad hoy se le viene encima, le tiene miedo a ser viejo y no poder seguir cantando, porque con su voz quiere llegar al corazón, para que como él sigan creciendo en el amor. Ese soy yo y no pienso cambiar. Seré siempre un soñador, un poco vago y atorrante. Y ante Dios y cualquier mujer que por alguna razón me llegue a querer, he de jurarle que toda mi vida seré un romántico.